Sonidos Mutantes. Pasado y presente de la música experimental en Chile. Un recorrido desde 1956-2013. Electroacústica, psicodelia, improvisación, free jazz, free rock, electrónica, noise, dub, poesía sonora, paisajes sonoros. Disfruta de esta nueva experiencia en Sonidos Mutantes. Producción y conducción, Cristóbal Cornejo. Buenas noches, 9 de enero de 2014, cuarto capítulo de Sonidos Mutantes, música experimental en Chile por las ondas del 102.9 FM Radio Actual en Tocopilla y a través del www.actualfm.cl. También a través de sonidosmutantes.com podrán encontrar las diversas entregas de este programa para su escucha en diferido y descarga. El día de hoy estará bien nutrido. Revisaremos algunas propuestas surgidas a lo largo de los años 90, pero antes cerraremos la década de los 80 con la banda Electrodomésticos, un grupo que trascendió el underground de su primera época para convertirse en una banda, en cierto sentido, icónica de la música chilena de los últimos años. Aunque actualmente más cerca del rock que de la exploración electrónica, el trabajo que realizaron Carlos Cabeza, Silvio Paredes y Ernesto Medina desde mediados de los 80 recogió diversos elementos experimentales, como el uso de grabaciones de ruidos de la calle, juegos con cintas y teclados y el uso de samplers. Esta primera etapa duró hasta 1990, cuando se disolvieron tras publicar dos discos, Viva Chile del año 86 y Carrera de Éxitos de 1987, ambos curiosamente editados por la multinacional EMI. Posteriormente revisaremos un desconocido proyecto llamado Minimal Technology, integrado por tres compañeros de la carrera de diseño en el IPS, Pablo Castro, Marcos Correa y Cristian Soto. En 1992, Minimal Technology llamó la atención del japonés Kino Mitsouko, quien los incluyó en el primer compilado de su sello Dean International, junto a 19 músicos de diferentes partes del mundo. Este trío obtuvo un cierto reconocimiento mediático en su época, con apariciones en el programa Música Marginal, conducido por Guillermo Escudero en la Radio Universidad de Chile, y entrevistas en Radio Umbral y en la revista El Carrete. Tocarían solo dos veces en vivo, una en la Sala Agustín Siré de la Escuela de Artes de la Universidad de Chile y otra en el evento Anarquitectura, en esa misma casa de estudios. En 2012 el sello Hueso Records publicó una edición de 100 copias en vinilo con su trabajo. Pasaremos a escuchar entonces primero a Electrodomésticos con el tema Viva Chile de su disco homónimo del 86 y luego a Minimal Technology con un track del mismo nombre incluido en la compilación japonesa Dean International del año 92. Esto es Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. ¿Siempre las líneas de la mano o espera que te pida la persona que se la vea cuando mira, consulta a un particular, por ejemplo? Carlito, las líneas de la mano, una persona puede estar gorda, flaca, se van reduciendo, se van agrandando las palmas de las manos. Ya, ¿eso hace difícil verlas después? Sí, pero Carlito, ¿cuál es tu fuerte, digamos? El fuerte mío es la cara de la persona. Ah. Ahí sí es, y si están pensando bien, están idiotas por dentro, perdóname. ¿No lo quieren decir? No lo quieren decir. Siente, mira. Sienten amor, sienten amor, sienten dulzura, están diciendo, ¿es cierto lo que dice Yolanda Sultana? Sienten temor. O es temor, pero es impresionante verle lo que piensa la persona y uno aguantarse candito y decir, chitan que la persona que está frente a mis ojos no vale nada. Y uno a veces, o la persona que está al frente de uno vale tanto y yo lo veo con pantalones de mezclilla. Y es un abogado, un científico, me dice. Pero realmente yo le hago una aclaración a mi público, yo no soy adivina, pero las facultades que tengo yo misma le temo. Me temo porque el saber lo

Escuchábamos Minimal Technology con un track de 1992 y antes sonaba Electrodomésticos con su Viva Chile del año 86. Seguimos avanzando en la historia para conocer ahora el trabajo inicial de Lluvia Ácida, un dúo nacido en 1995 en Punta Arenas, ciudad del extremo sur de Chile, formado por Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf, quienes en un primer momento convergieron en torno al gusto por la música de bandas como Kraftwerk, Front 242 y Cabaret Voltaire. Y luego comenzaron a componer, dando como resultado su primer trabajo Simulación, autoeditado en 1996. Sus siguientes discos, Maquinaciones del 97, Efectos Secundarios del 99 y Recolonización del 2000, fueron editados por el sello Arillan, y en ellos fueron encontrando un sonido propio y distintivo caracterizado por el uso de softwares, teclados, sintetizadores análogos y digitales e instrumentos de cuerda, viento y percusión latinoamericanos. A la actualidad, Lluvia Ácida tiene 23 discos autoeditados y editados por diversos sellos y participación en diversos compilados. Su estilo ha ido variando con el tiempo y muchos de sus trabajos refieren a su entorno natural y a la historia de Magallanes, así como a la ciencia ficción de autores como Lovecraft. A continuación escucharemos dos temas de esta primera etapa: Universo Plano, del disco Simulación del año 96, y luego Ajustes Finales, del disco Efectos Secundarios de 1999. Esto es Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Thank you. Estás escuchando Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Seguimos en Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Sonaban recién dos cortes de la época inicial de Lluvia Ácida, a quienes volveremos a escuchar en capítulos posteriores para constatar sus cambios estilísticos y progresos. A mediados de los años 90 comenzaba a configurarse una diversa movida de sellos y colectivos de bandas independientes cercanas al rock inglés, la electrónica y el punk. En 1995, el sello de la disquería Background editó el compilado Encuentros Cercanos, que reunía a bandas como Cien, Luna Incaelo y Shogun. Por ese tiempo, también la compañía fonográfica autónoma, la CFA, de los fiscales ad hoc, comenzaba a editar material del circuito punk y rockero. Y lo mismo hacía Crisis Records, con proyectos electrónicos como Artecnia. Un par de años más tarde iniciarían actividades el colectivo Massa Punk y el sello Ojo de Apolo, fundado por el ex super sordo Jorge Cortés junto a Oscar Buroto, para editar música electrónica al margen del circuito de baile, música electrónica abstracta y minimalista donde dominaba el ruido y las texturas granulares. Ese sello editaría nombres como Cáncer, El Hombre de la Atlántida, Sembe, Bios, Receptor, entre otros. Christian Heine ha adquirido con los años reputación como productor de bandas pop, desde Supernova a Luis Jara, pasando por éxitos alternativos como Javier Amena. Su proyecto Shogun comenzó en paralelo al trabajo que realizaba como bajista en Cristianes, y luego de publicar canciones en algunos compilados, se editó Disco Negro en el año 96 por el sello Background. Al día de hoy acumula más de 10 discos, todos ellos de difícil acceso, editados por su sello Luna, y donde recoge diversas influencias y estilos. El caso de Lem es aún más invisible. Este proyecto musical de Oscar Buroto y Otavio Verbacow transitó por la exploración de atmósferas y texturas en base a guitarras manipuladas y sintetizadores vintage, acercándose al trabajo de bandas como Labradford o Stars of the Lead. Formados en 1996, se disolvieron en el año 2000 para volver a reunirse en 2006. Buroto también editaría bajo los alias de Sembe y Bios, y Verbacow lo haría también como Esqueleto. Lem participó de la compilación Pulsos de 1998, un hito fundacional de la electrónica abstracta no docta en nuestro país. Editaron un cassette el 97 y un álbum el 99, música para películas de ciencia ficción de bajo presupuesto. Ambos a menos de 50 copias y hoy inencontrables. Pasaremos a escuchar entonces primero a Shogun con la canción Mi Luz, Mi Preocupación del disco negro del 96 y luego Blip de Lem, corte de su disco Música para Películas de Ciencia Ficción de Bajo Presupuesto. Esto es Sonidos Mutantes, Música Experimental en Chile. Thank you. hoy son aparatos electrónicos, palmas y voces, un retorno a la naturaleza musical de la humanidad. Ya vuelve Sonidos Mutantes. Sonidos Mutantes, música experimental en Chile, todos los jueves de 10 a 11 de la noche por el 102.9 FM en Tocopilla y a través del www.actualfm.cl. Esta jornada estamos revisando música surgida en los años 90. Antes del corte escuchábamos a Shogun y Lem, dos agrupaciones que desde distintos enfoques exploraron diversas sonoridades que apelaban al rock y a la electrónica menos convencional. Ahora continuaremos revisando dos bandas más, la primera de ellas, Maestro, un trío formado por Cristian Torres, Claudio Torres y Joe Villablanca, que funcionó intermitentemente desde 1993 por casi 10 años, dejando un único álbum y varias pistas repartidas en grabaciones informales y colaboraciones, todas ellas de muy limitado tiraje. Maestro editó Este es el primer CD de Maestro en 1997, disco que fue producido por Carlos Cabezas y que fue reeditado en 2011 en vinilo por Hueso Records. Antes habían publicado 30 copias de un cassette. Además compusieron un musical llamado Operación Cóndor y Pony y sonorizaron cortometrajes y exposiciones. También aparecieron en el compilatorio 9 años de música experimental en Chile, editado por el colectivo La Nueva Gráfica Chilena en el año 2000. Maestro era generado a partir de una instrumentación tradicional, guitarra, bajo y batería, y se deslizaban por estructuras más o menos libres y repetitivas, donde la voz solo aparecía puntualmente. Esta particular propuesta los llevó a abrir la presentación de los músicos ingleses Fred Frith y Chris Cutler en Santiago el 8 de septiembre del 97, presentación que no fue muy bien recibida por el público asistente. La banda que revisaremos a continuación es Congelador, trío de los hermanos Rodrigo y Jorge Santis y el bajista Walter Roblero. Su primer registro también está en el compilado Pulsos del año 98, luego aparecieron en otros discos colectivos, incluyendo Perdidos en el Espacio del 99 y Panorama Neutral de 2005. Su disco debut, Congelador, de 1998, incluyó 10 herméticas composiciones parapetadas tras la introspectiva figura del vocalista y guitarrista Rodrigo Santis y de una melancolía que explotaba en desarrollos instrumentales ruidosos. Si bien sus influencias estuvieron más cerca del noise rock, también exploraron texturas y momentos más abstractos y con los años se convirtieron en una de las bandas más activas dentro de la movida independiente nacional a través de su sello Quema su Cabeza. Vamos entonces primero con Maestro, Acuérdate de Echarse Perder, tema que cierra su disco del año 97, y luego vamos con Autómata, tema instrumental que es el segundo corte del disco debut de Congelador del año 98. Esto es Sonidos Mutantes. We'll be right back. Sonidos Mutantes. We'll be right back. Continuamos en Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Escuchábamos recién a Maestro y luego a Congelador, bandas surgidas en la década de los 90. Para cerrar el capítulo de hoy, revisaremos al trío Tobías Alcayota, quizás la banda que ejerció mayor influencia en la camada de músicos que iniciaría sus actividades sonoras desde inicio de los años 2000 y que comenzaremos a revisar desde el próximo capítulo. Tobías Alcayota era generado por Marcelo Peña, Jorge Cavieses y Jorge Coco Cavargas. Inicialmente tocaron en un formato más bien rockero, pero luego se sustentarían principalmente a través de la electrónica y la instrumentación acústica latinoamericana, generando una particular y hermosa mixtura. En 1997 autoeditaron Alzamiento del Día Vivo por una luna nueva y el que tiene un ave dentro fuera yace. Y luego el sello Combo Discos del grupo Pánico editó un par de años después Omi. Para la época de Omi ya se habían incorporado de lleno las flautas y ocarinas, más la colección de órganos caseros que poseían. En 2002, con el disco Algo de Noche en la Isla, las sonoridades autóctonas ya dominaban y más tarde volverían a lo electrónico con Antimateria del año 2004. La particular puesta en escena de Tobías Alcayota y su acercamiento casi ritual a la música llamaría la atención de los propios Jaivas, con quienes de hecho compartirían escenario en marzo del 2001 en un programa del sitio web Chile Rock de la Radio Universidad de Chile. En cierto sentido, Tobías Alcayota venía a cerrar el círculo iniciado en la época inicial de los Jaivas y retomado por grupos como Malalche y Agrupación Ciudadanos, que ya revisamos en Sonidos Mutantes, transformándose así en un nombre esencial de la nueva música experimental chilena del siglo XXI. Para concluir el capítulo de hoy, entonces, revisaremos tres temas de Tobías Alcayota. El primero, Este Era el Aire, incluido en su disco Omi de 1999. El segundo será Nueva Figura 5 de Algo de Noche en la Isla del 2002. Y por último, Que el Tehue, de su disco Antimateria de 2004. Esto es Tobías Alcayota y esto fue el cuarto capítulo de Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Soy Cristóbal Cornejo, saludos y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche por Radio Actual. Thank you.